Todo bien, acá andamos, medio preocupado, pero bueno, tratando de sobrellevar el momento. Claro, esto es así. Supuestamente nos llegó una notificación de Edesur en marzo que el medidor estaba andando mal y qué sé yo, y que por eso tendríamos que pagar retroactivo algo de 41.000 pesos. Bien, bien exacto, no lo sé. Yo estoy en la comisión, soy el vicepresidente. El tesorero Humberto Fernández, junto a la presidenta, fueron a Edesur. Y bueno, muchas posibilidades de pago no le dieron. Y bueno, y entonces tuvimos que readecuar un poco el funcionamiento de la sociedad de fomento para tratar de que las futuras boletas sean con un costo mucho menor. Y así todo, este mes llegó a 3.800 pesos, que sumado a la deuda que supuestamente tenemos en marzo, se hace un monto de 43.000 pesos casi. Que se nos hace imposible solventarlo, ¿viste? Sí, la verdad que es triste esto que viene pasando, porque ya te digo, la Sociedad de Fomento de Sotura es una sociedad de fomento histórica que en los últimos años la fuimos modificando y dándole un rumbo mucho más comunitario, abriéndola a la sociedad. En marzo teníamos fines y educación primaria desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media, 11 de la noche, con diferentes cursos, muchas veces en simultáneo, donde transcurrían por semana entre 200 y 250 adultos para poder terminar la primaria y la secundaria. Y después también para practicar danza folclórica, había diferentes talleres que también se brindan de manera gratuita. Y bueno, y esto nos ve obligado a ir viendo de qué manera poder trasladar todos esos talleres, porque tiene muchos gastos también de mantenimiento, de limpieza, donde esas cosas nosotros las vamos solucionando a través de la cuota social, de los pocos socios que hay. Últimamente bajaron mucho los alquileres, donde quizás una familia antes, un cumpleaños de 15, un cumpleaños, un casamiento, prácticamente no se está alquilando, y eso achicó mucho la brecha de posibilidades para ver de qué manera podíamos salir de este apriete económico que nos atraviesa a nosotros y a varias sociedades de fomento e instituciones intermedias. Sí, lo que me decía Nora y Humberto es que ellos habían solicitado una reunión con el intendente, que gracias a Dios, siempre que hemos solicitado una mano, han estado. Entiendo que esta semana que entra se van a estar juntando y van a ver de qué manera poder salir de este apriete, ¿no?